Y nos vamos entonces a Buenos Aires para conversar con nuestro amigo Marco Sierras, que él es docente, fotoperiodista, investigador, analista político nacional e internacional. Y desde la ciudad capital nos muestra siempre un reflejo del escenario de la Argentina, de lo que se vive en la Argentina y en el mundo, con la mirada que tiene Marcos Sierras desde Buenos Aires. Estimado Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. Hola Juan, buenos días audiencia de Radio Panamericana, aquí en una mañana bastante porteña, con mucha humedad, nubes bajas, neblina. Bien, típica mañana, típica mañana porteña para que Buenos Aires sea una vez más el centro de la escena nacional. Bueno, así es y no es para menos, de acuerdo a los convulsionados días que nos están precediendo, ¿no? Y los que vienen. Estimado Marcos, más allá de las opiniones encontradas, de las idas y vueltas, es indisimulable, me parece a mí, la esperanza que ha causado el ascenso de Sergio Massa al Ministerio de Economía para tantos sectores del Frente de Todos que veían un escenario muy complicado desde la gobernabilidad, de la posibilidad de sostener el gobierno hasta el final del mandato. Sergio Massa llega con la política que nos imaginamos, pero también a garantizar la continuidad del gobierno, el orden político y la estabilidad. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás vos? Bien, bueno, lo que queda claro es que lo que venía sucediendo era una crisis política, económica bastante importante, donde el gobierno, el Ejecutivo particularmente, estaba en una situación bastante difícil, con una corrida cambiaria sumamente descontrolada, que no, por supuesto, no ha llegado a niveles de hiperinflación, pero con una inflación bastante importante, lo cual hacía y hace un panorama bastante oscuro, porque no se le estaba como encontrando la vuelta a resolverlo. Principalmente el tema de la inflación, que es la que afecta a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que somos 40 y pico de millones de personas, ¿no? Sabiendo que el poder económico concentra aproximadamente entre 4 y el dólar paralelo, no son más de 4.000 personas. Complicada, que licúa el salario de los trabajadores y encarece, digamos, de manera exorbitante lo básico que son los alimentos. Bueno, en ese contexto ya no había margen, digamos, de maniobra. A ver, no había margen para seguir haciendo la plancha, porque en realidad, si uno mira desde hace un tiempo esta parte, era hacer la plancha, digamos, no se iba contra los sectores económicos concentrados, se habilitó el dólar soja, previo a anunciar un día, 24 horas antes, que no se iba a dejar torcer el brazo del gobierno, y luego anuncian el dólar soja, ¿no? Tras la presión digamos, también, ni siquiera de todo el sector del campo, sino un sector concentrado, digamos, y acopiador. Por lo tanto, en ese contexto llega Massa al poder con un cargo, digamos, de superministro, donde se concentran varios ministerios, con un poder real bastante importante, bastante parecido a lo que sería un primer ministro europeo, con el poder real y después un poder más simbólico político, el del presidente, ¿no? Claramente queda Alberto habilitado dentro del esquema de gobierno, y Massa con un poder político enorme, que no parece que fuera, en el sentido, tendremos que esperar hoy los anuncios que haga, contra las grandes corporaciones, digamos, ¿no? Por lo tanto, renegociar el acuerdo con el fondo. Sabemos que el acuerdo con el fondo es inviable en términos sociales para la Argentina, para poder garantizar la gobernabilidad, garantizar que su gestión al frente del Ministerio de Economía no sea otro bochorno. A ver, por propio estatuto eso no quiere decir que no se pueda violar. De hecho, ya lo han violado cuando nos hicieron préstamos de 45.000 millones de dólares. Pero por normativa del propio Fondo Monetario Internacional, el acuerdo no es revisable. Digamos, los acuerdos. Por lo tanto, estamos como bastante complicados en ese tema. Y de hecho, lo que se ha comentado durante todo el día de ayer en la City porteña es que Massa viene internacional de ajuste fiscal en principio, y bueno, y uno no lo ve a Massa por su historia, por su lógica, por su no cumpliendo con las con los acuerdos del fondo, lo cual, para cumplir esos acuerdos, digamos, el dinero tiene que salir de algún lado, muy probablemente salga de los bolsillos de los trabajadores, como ha sido históricamente para el capitalismo y en este contexto. Es cierto que también se está hablando que va a haber un adelanto para que las grandes empresas, las grandes fortunas, las grandes empresas paguen su liquidación, digamos, anual, que sería en marzo del año del 2023, la adelante para el próximo mes, sobre la renta presunta. Por lo tanto, de ahí hay un ingreso importante. Se calcula que es más o menos la mitad, un poquito más de la mitad, se podría recaudar que lo que se recaudó con el impuesto, no fue impuesto, ¿cómo era? Ayúdame, Juan, el impuesto a las grandes fortunas, pero tenía otro nombre. Sí, la renta extraordinaria. La renta extraordinaria, bueno, en ese se calcula que podría juntarse un poquito más de la mitad de lo que se juntó para la renta extraordinaria, ¿no? Eso por un lado, que sería como un pero no sería meterle la mano en los bolsillos a quienes tienen, sino un adelanto de lo que se tendría que liquidar en marzo del próximo año. Porque no es, con este nivel de inflación no es lo mismo liquidar hoy que liquidarlo en marzo, ¿no? Si lo liquidan en marzo por ganancias, digamos, sería mucho menos dinero. Por lo tanto, van a adelantar. Es lo que se habló ayer en la City, ¿no? En el ámbito del Congreso, yo ayer estuve durante buena parte de la tarde, donde Massa renuncia a la banca y renuncia a la presidencia de diputados. Y bueno, entre colegas y entre otros actores políticos, digamos, lo que se estaba mencionando ya con bastante firmeza era este adelanto del cobro, ¿no? De ganancias. Estimado Marcos, pero acá la expectativa está puesta en que, por tratarse de Sergio Massa, un precandidato a presidente, alguien que quiere ocupar el sillón de Rivadavia en la Casa Rosada, va a tener que llevar adelante algunas medidas de carácter popular, algunas políticas económicas que permitan darle oxígeno a los movimientos sociales, porque si fuera por aplicar el ajuste del fondo, eso lo podría haber hecho cualquier ministro, lo podría hacer López Murphy, lo podría haber hecho el propio Guzmán, digamos. Me parece que la expectativa en Massa está puesta en que, además de conformar al fondo, buscará de alguna manera consolidar una base social y política con los sectores sociales y populares para alcanzar una expectativa presidencial. Seguro, coincido completamente en lo que acabas de decir. Me parece que Guzmán, de hecho, lo hizo todos los ajustes necesarios, sobre todo el año pasado, hizo un ajuste bastante fuerte, solapado, pero bastante fuerte. Pero no te olvides que viene una segmentación ahora de tarifas en lo que son los servicios, y también se está hablando que se iba a hacer de alrededor de un 10% de los usuarios y parece que va a ser alrededor del 20%, es decir, más personas quedarían fuera de esta nueva categorización de consumidores de Serasa. El primero de agosto hubo un aumento del 40.1% del de transporte en la órbita del AMBA, ¿no? Entiendo perfectamente que así todo estamos con una diferencia también enorme en Córdoba, que ronda alrededor de 75 pesos el urbano, me han dicho, no estoy al tanto específicamente, pero no sé cuánto vale el urbano allí. Sí, cerca de 100 pesos. Bueno, nosotros estamos muy por debajo de ese volumen, pero el aumento fue del 41,2%, perdón, ese es el aumento exacto. Lo cual, para, arrancando el segundo semestre, digamos, no es lo mínimo, no es lo que lo único que va a ocurrir. Se esperan más ajustes. Los precios no bajan por más que haya bajado el dólar. De hecho, es fluctuante. Entiendo y más recién de que algún carácter de medida popular tendrá que tener masa, pero presidencial, de hecho es un presidenciable hoy por hoy, o por lo menos se puede anotar claramente en la disputa presidencial, pagar al fondo, hacer un ajuste fiscal, hacer un ajuste en términos, otro de los ajustes que ya se ha hecho, solapado porque tiene otro nombre, pero es la no incorporación de personal a la planta del Estado, es decir, hay un montón de personas que están trabajando de manera precaria para el Estado, que siempre están con la esperanza de que se los incorpore a la planta permanente, lo cual les da mayor estabilidad laboral, y eso no ha ocurrido, ni va a ocurrir, porque se ha sacado un decreto por el cual está congelado el ingreso al Estado. Bueno, no sé cuántos años tenés vos, Juan, pero yo más o menos estamos más o menos por ahí, digamos, ¿no? Yo soy un poco más grande, seguramente soy yo, pero si uno recuerda los momentos de crisis donde se empiezan a congelar el ingreso de personal al Estado, donde los aumentos en el transporte son cuantiosos, donde todos los días vas al supermercado y tenés precios distintos, y bueno, la cosa no está muy sencilla. Y generalmente siempre esos momentos en nuestra historia se ajustaron por derecha, nunca por izquierda o nunca por medidas populares. Nunca se resolvieron de esa manera. Entonces, sobre todo lo que tenemos que pensar, o que la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué sector representa Massa? Massa no representa a los sectores populares. Bueno, pero esa va a ser la gran disyuntiva que se va a abrir de acá a las presidenciales. Y Massa, cara de unidad del Frente de Todos, bueno, será el que hay. Si tiene el apoyo de Cristina, si cuenta con el apoyo de Alberto, y si logra estabilizar la economía, será el candidato del pueblo. Entiendo, esa es una opinión personal, entiendo que no ha sido, no es el candidato de la unidad. Lo pusieron a Massa porque no quedaba nadie más. Alberto hasta la semana pasada estábamos en un cuello de botella yendo a la casi disolución, digamos, del poder político en el gobierno, lo cual ponía en una situación muy difícil. Yo no sé si desde el resto del país se lograba dimensionar lo que estaba ocurriendo aquí, pero iba en ese sentido. Yo no sé si dos semanas más de corrida cambiaria y especulativa y bancaria, porque también hay una corrida bancaria. Los últimos dos meses hay récord de retiro de depósitos en dólares, ¿no? Entonces, es algo que se habla poco. La corrida es cambiaria, pero también es bancaria. Entonces, íbamos hacia un cuello en las tres patas del Frente de Todos, que siempre se mencionó, una sin poder real, que es Alberto, pues Alberto es un bien en el territorio, es decir, no tiene gente atrás, nunca hubo un albertismo, más allá de que haya organizaciones sociales que estén muy allegadas, muy pegadas y que lo sostengan desde territorio, pero no es el albertismo. Ha sido un candidato y fue presidente sin tener el poder real, sino un poder prestado que lo dilapidó muy rápidamente. Un poder real importante en cuanto al territorio, ha sido candidato, tiene el territorio, ha sido elegido por el pueblo, nos guste o no nos guste Massa, y Cristina, con otra pata dentro de este frente. Cristina hubiese sido imposible que tenga alguna... es la vicepresidenta, por lo tanto tiene un rol protagónico, pero sería impensada, digamos, en un carácter sucediendo en el poder a Alberto Fernández. Por eso nunca se presentó a elecciones en el 2019, porque sabía que si ella se presentaba como candidata, no se ganaba las elecciones. Entonces no quedaba mucha opción. No es que Massa es la... Y de hecho, se esperó mucho. Agotando la batería de lo que es la gobernación. En las próximas semanas, en los próximos meses, de acá a fin de año, esto no tiene algún vuelco, algún giro importante, la gobernabilidad realmente se ve comprometida. Ahora bien, yo creo que hay necesidad... Sí, decime. No, digo, suponiendo que el plan Massa no funcione, ahí estoy viendo los anuncios que va a hacer, va a ratificar el plan con el Fondo Monetario... van por los planes sociales, suponiendo que la estrategia Massa no funcione o que no sea representativa de los sectores populares y sociales, ¿qué alternativa le queda a los movimientos sociales, a los sectores populares, de construir un espacio político con proyección presidencial sin terminar dividiendo al frente de todos y favoreciendo a Macri? ¿Qué posibilidades hay de pensar una salida? Muy difícil pensarla en ese sentido, siempre se ha construido en función y en pos de tener en algún momento algún tipo de herramienta política de los movimientos sociales. Son muy diversos, no es tan sencillo, me parece que eso sería lo ideal, pero no está previsto en lo inmediato que eso pueda suceder de una manera sana, por decirlo de alguna manera, es decir, que sea una herramienta política genuina, representativa, sin disputas internas, sin disputas internas. Si solamente se arma desde un punto de vista electoralista, un armado político para presentarse elecciones de las organizaciones sociales, bueno, no será muy distinto a lo que está ocurriendo hoy en el gobierno, que fue un armado netamente electoralista para poder ganar las elecciones y que no gane Macri. Que ese fue un objetivo, y fue cumplido. Bueno, que no gane Macri. Ahora, todo lo otro que se prometió en campaña no se llegó ni por casualidad. Pandemia de por medio, hoy la guerra, una guerra en puerta con China. Bien, no veo en lo inmediato, por lo menos para las próximas elecciones, la posibilidad de un poder real de las organizaciones sociales presentándose elecciones. El poder que tienen las organizaciones sociales es el poder de la calle y el poder de presión que se tiene desde la calle. Hoy por hoy sigue siendo el lugar privilegiado de las organizaciones. Y yo creo que hay que apuntar en ese sentido si lo que viene, como sospecho, es más ajuste o el plan Massa no funciona. El plan Massa, yo creo que sí va a funcionar para los sectores concentrados de la economía, que son los sectores que representa. Podría haber, y esto lo dejo abierto, podría haber la posibilidad de que tácticamente Massa se vuelque a medidas más populares o populistas en función de lo que vos mencionabas antes, una carrera presidencial y que le garantice un 2023, o por lo menos llegar al 2023 como candidato. Bien, y que el establishment le permita y se banque esas medidas solo para que Massa gane el 2023, sabiendo los sectores a los que representa Massa, y una vez teniendo el poder completo, siendo presidente, llevar las reformas necesarias para beneficiar a los sectores concentrados de la economía. Eso podría ser. Me estás pintando el cuadro futuro de los próximos años entero. ¿No? Eso podría ser una posibilidad cierta. No descarto esa posibilidad, o no se descarta esa. Ahora, lo que tenemos que saber es que Massa jamás va a representar a los sectores populares. Massa es un, no voy a decir un empleado, pero sí un representante de la Embajada de Estados Unidos aquí. No nos olvidemos que Macri lo llevó como representante de la pata peronista pro-empresarial a pasear por Washington. No, por eso, un representante de los Estados Unidos populista. Entre Macri, Milei y Sergio Massa, bueno, Massa es la vertiente más populista de esta misma línea de conducta o línea de política económica que representan. Por eso, sería, digamos, lo que es visto así, sería como, digamos, una interna entre la derecha el 2023, con Massa candidato a presidente. ¿No? Sería una interna dentro de la derecha, más derecha, ¿no? Todo el sector, todo el campo popular quedaría solamente poniendo el voto para que la derecha dispute su interna con Massa como presidente o candidato a presidente. Yo creo que, honestamente, en estas condiciones, salvo que pase algo, yo no veo que Cristina pueda acceder a una presidencia en el 2023 en estas condiciones. Me parece que, si bien hay un núcleo duro que responde a Cristina, que la votaría y que podría, laburándolo mucho, un poquito más, sacar algunos porcentajes más de votos, yo creo que el rechazo que provoca Cristina, el antiperonismo y el antipopulismo es tan fuerte que te perdería una elección en el 2023 en las condiciones en las que estamos, ¿no? Hay que ver si Massa se sienta con los movimientos sociales, con el Evita, con el Gringo Castro, con Emilio Pérsico, y no vaya a ser cosa de que busquen y alcancen algún acuerdo y ya Massa tenga los movimientos sociales bajo la manga y ya empieza ya a construirse ya una alternativa popular. Porque vos sabés cómo es esto, Marco. Cuando llega la campaña electoral se arma una imagen de campaña, se acuerda un discurso y si hace falta un Massa popular lo van a crear y va a tener el apoyo de todos los sectores populares, por lo menos los que están en el peronismo. Está bien, pero en los sectores de movimientos sociales que acabaste de mencionar no son todos los movimientos. De hecho, estos movimientos sociales que vos acabas de mencionar, que sería Levita, Somos Barrios de Pie, y algún sector de nucleados en la UTEP, no todos, pero bueno, prácticamente no están ocupando las calles para criticar o para presionar al gobierno en que cambie de dirección. Quienes ocupan la calle, quienes están, son los que están dentro de la unidad piquetera, que no son estos movimientos sociales, porque estos movimientos sociales que vos mencionás son parte del gobierno, de hecho son funcionarios. Por eso. Y hay una reconfiguración, digamos, dentro, con la llegada de Massa al gobierno, hay una reconfiguración y no quedan como muy bien parados estos movimientos o sus representantes dentro del gobierno. Por supuesto que se va a sentar Massa con ellos y tratará de acordar, y es probable que acuerde, pero no van a ser los movimientos sociales que disputan la calle habitualmente. Está bien, pero la pelea de las calles, esa pelea de las calles es histórica y sabemos que esa gente nunca va a votar una propuesta del Frente de Todos, o difícilmente lo haga, porque estamos hablando del Polo Obrero, de la FOL, de la CCC, de movimientos que ya tienen su propio proyecto político. O sea que Massa igual sabe que a esos sectores que están en la calle difícilmente los pueda convencer Massa, Cristina, hasta el propio Alberto. Exactamente, eso está totalmente claro. Viene muy complicada la cosa, y de hecho lo habrás escuchado vos también, o se habrá dicho, digamos, en los ámbitos donde vos te movés habitualmente, es el último cartucho. Y sí. No funciona. En los próximos meses esto no da un giro donde la población, las grandes mayorías en este país, no empiezan a ver, aunque sea un poquito, un poquito de mejora, esto no tiene vuelta atrás. Ahora, Marcos, no hay 20 veces. Yo quiero conocer tu opinión y con esto cerrar la nota, pero ¿qué pasa con la izquierda? No digo con el polo obrero, con el partido obrero, digo con el progresismo, con la izquierda del progresismo, que no elabora un discurso, un proyecto político propio, más que algunas expresiones de Grabois, que están planteando algunas reformas estructurales que son interesantes, pero evidentemente todavía no se logra configurar un proyecto político de centro-izquierda que pueda disputar el poder en la Argentina, más allá tal vez de Cristina o de Máximo, algo con peso propio para este escenario que se viene, digamos. También esa debilidad interna de la centroizquierda es la que le está abriendo la puerta a la derecha. Totalmente. Lo que ocurre es que esa centroizquierda, que también es muy amplia, tenés sectores de la centroizquierda que hay un momento donde avalan ajustes y en otro momento se ponen casi a la izquierda de la izquierda. Entonces, va con el vaivén político y no tienen... Ocurre lo mismo que hablamos hace un rato con los movimientos sociales, porque básicamente esa izquierda progresista o ese progresismo que vos mencionás hoy se manifiesta a través de movimientos sociales, no de partidos políticos. Como partidos políticos estamos hablando... cierto sector dentro del peronismo, o del pejotismo, mejor dicho, que es la herramienta política, con una mirada progresista, pero que dentro de ese sector vos tenés lo más progresista, si se quiere, o lo más populista, lo concentra el sector del kirchnerismo. Y por fuera del peronismo... Bueno, no sé qué otros espacios vos podés ver o ves que de mirada progresista con peso, ¿no? Y pienso en un, que tendrán. Pienso en un Claudio Lozano, en algunos dirigentes que uno dice, bueno, son dirigentes que todavía mantienen una línea ética y moral y que por ahí podrían empezar a acercarse para, por lo menos dentro del frente de todos, conformar un bloque sólido, digamos, que cuestione un poco la política y la bajada de línea del fondo. Está, por supuesto que está. El tema es que no tiene un peso lo suficientemente importante como para imponer esa mirada, y por supuesto que eso se construye, pero en este contexto no es de un día para el otro. Yo creo que es probable que de aquí al 2023 exista algún tipo de, digamos, de armado en este sentido, pero así todo... Es un armado marginal en cuanto a cantidad de votos, de poder real en la calle. Vos tenés el sector de Lozano, tenés Soberanos, que nunca ha terminado como de ser un armado político lo suficientemente importante. Bueno, tenemos ahí como aquello Alicia Castro como una referente bastante crítica, pero no es una expresión mayoritaria, no es una expresión con peso político lo suficientemente importante para imponer agenda. Ya no digo para instaurar política, digo para imponer agenda. El único sector más o menos progresista dentro del frente es el kirchnerismo. Y dentro del kirchnerismo, hay un techo, empieza con un piso muy alto, pero un techo muy bajo. Es que el kirchnerismo debiera convocar a un gran plenario nacional, convocar a todos esos espacios, buscar el debate, buscar la unidad. Yo creo que ahí me parece que Máximo Kirchner, la Cámpora, los espacios del kirchnerismo están durmiendo la siesta. ¿Qué están esperando para fortalecer sus bases, para abrir la cancha, para abrir el debate, para convocarlo a Grabois, para convocarlo a Lozano, para convocar a un montón de sectores que están buscando dónde nuclearse? Pero el armado de Máximo Kirchner, por supuesto no puedo decir que sea de Cristina y Máximo en sintonía, por supuesto que pertenecen al mismo espacio, pero entiendo que los dos son cuadros políticos y tienen independencia de criterio. Digamos, el armado, la jugada de Máximo y también, por supuesto, de Cristina, pero fue, digamos, y se viene hablando desde hace aproximadamente un año, es el acercamiento a Massa, no a estos otros sectores. No, es una estrategia pragmática para zafar el gobierno, para que el gobierno no se caiga, para mantener la unidad de los 4 o 5 que deciden en el frente de todos, pero en vista de una elección presidencial el año que viene, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir conversando 4 o 5 en una mesa? Ahí sí, estamos listos, digamos. Y parece que sí. Parece que no veo, honestamente, no veo que haya absolutamente nada en, por supuesto que uno no tiene acceso a esos niveles de información, pero con quienes uno habla, que sí pueden tener acceso, aunque no blanqueen, no ven esas cosas, no ven ese tipo de articulación. Por supuesto que hay un tipo como Lozano, es escuchado, tiene, bueno, pero vos fíjate que, de hecho, Lozano hasta ahora conserva, no ha sido removido, ¿no? Y por no, pues ya sería ahora. Lo último, ya si lo echan a Lozano, ya está. No, entonces, vamos a ver cómo se reconfigura, o el poder que tiene Massa hoy es enorme. Tiene mucho más poder, no que el presidente Alberto Fernández, que ya tiene devaluado, digamos, o dilapidó el poder que pudo haber tenido. Tiene mucho más poder que cualquier presidente hoy por hoy, ¿no? O cuando asuma esta tarde. Por eso decía esto, que tiene una mirada, digamos, la conformación del gobierno, ¿no? Hoy por hoy tiene una mirada más europea de un primer ministro que una mirada presidencialista latinoamericana clásica, como estamos acostumbrados, ¿no?, al sistema presidencialista. Tenemos que ver eso, y no es menor, digamos, mirarlo desde una sociología política, no es menor porque no estamos como sociedad ni muy acostumbrados, ni aceptamos, ni nos bancamos mucho esas cosas, de esa mirada de primer ministro. Por eso tampoco se ha hecho en nuestro país, por supuesto, más allá de las conveniencias políticas para que no se haga, al poder político concentrado en una figura que no sea el presidente. Pues tenemos una cultura sumamente presidencialista, y cualquier cambio en ese sentido normalmente es vista como negativa desde la sociedad. Tenemos que ver, ayer, por ejemplo, mientras Massa estaba adentro renunciando a su banca de diputado, había una 20 personas, en el mejor de los casos, 20 personas, mujeres en su mayoría, grandes, y algunos que otros chicos de, no sé, chicos no, ya no eran chicos, 25 a 30 años, con un nivel de violencia. ¿Ah, sí? Verbal, física, enorme, ¿no? Eran 20 personas, pagas absolutamente, pues estuvieron desde las 10 de la mañana hasta las casi 8 de la noche, insultando a todo el que se le cruzaba. Era el larretismo puesto ahí, ¿no? Que ve como minada su posibilidad, con un Massa presidenciable, ve minada su posibilidad de querer, por lo menos una competencia, lo ve como una competencia importante. Entonces, era el larretismo en su máxima expresión de brutalidad, 20 personas, donde la... Yo no he visto, mira que tengo marchas encima, tanto haber participado como haber cubierto marchas, y yo no he visto que un manifestante vaya en la cara un cordón de antimotines y le escupa la cara a un policía, en este caso fue a una mujer policía, y no pase nada. Desacato. ¿No? No, pero ni desacato, te cagan a palos, así de simple. Simplemente con levantar el dedo o algún tipo de enfrentamiento, así. Ayer, una mujer de estas 20 que estaba ahí le escupe la cara a una mujer policía que estaba ahí de antimotines, y él, no era que estaba ahí, estaba al mando de ese pelotón, dijo, bueno, no hagamos nada, se quedan ahí, digamos. ¿Por qué? Porque era la policía de la ciudad y quienes estaban ahí haciendo esos escraches, pero a todo el mundo, era el larretismo en su mayor brutalidad, donde a los gritos estaban, bueno, ya van a volver los milicos y los van a matar a todos, que vivan los Falcos Verdes, que vuelvan los aviones y las bombas en la Plaza de Mayo. ¡Vuela, miércoles, che! Tengo los audios muy cortitos, después te los voy a mandar. Ahora cortamos y te los envío para que los tengas, el nivel de violencia que se manejaba ayer por un grupo minúsculo, pero que nadie tocaba, ¿eh? Claro, claro, claro. Digo, la disputa que viene ahora es una disputa dentro de la derecha, ya no del campo popular, que es lo que a mí me preocupa. Habrá que ponerse a leer a Adam Smith, David Ricardo, para ponerse a tono de la discusión. Habrá que hacerlo, sí, y Marx, sobre todas las cosas. Marcos, te mando un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Gracias, Juan, como siempre. Así pasó Marcos Sierras, columnista desde Buenos Aires, de la ciudad capital. Taxi, taxi, taxi.